dónde voy. En el mechón, a tu rincón. Mami, te toco por arriba el pantalón. Mientras de fondo no escuchamos un reggaetón. Tu noviecita no banca la presión. En el mechón, a tu rincón. Mami, te compro y te saco el pantalón. Mientras de fondo no escuchamos un reggaetón. Y lo hacemos fumando un blon. Con la banda salimos por la night. Fumando flor y caveando un sky. Arrancamos light, pero la vamos a picar. Y hasta que se haga de día, vamos a tirar. Por eso la cheta baja para el río. Tomamos unos vinos escuchando al Noah. Ella baila cumbia, pero en modo loa. Y como una diosa mueve la cola. Ella se pone bien gata. Cuando me prendo un cuyo, se cheto y se rescata. Que te gusta mago como yo. Como yo, así vaguito y bandido. Que no ando haciendo embrollo, ando haciendo efectivo. A los gatos los hago pollo. Si buscan monti conmigo, lo exploto en una flasho. Porque soy bien atrevido. Si quieres yo te compro la Nike, la Adidas, la Jordan, la Retro y la Nueva. Si quieres yo la llevo a tu casa y nos papamos por la costanera. Mami, tu gatito flasho. La careta ya se le cayó. Yo ando en la Kido, decime a dónde voy. En el mechón, a tu rindón. Mami, te toco por arriba el pantalón. Mientras de fondo no escuchamos un reggaetón. Tu noviecito no banca la presión. En el mechón, a tu rindón. Mami, te compro y te saco el pantalón. Mientras de fondo no escuchamos un reggaetón. Y lo hacemos fumando un blon. En la mecha yo te llevé. Te compro lo que quieras, pero no te volé. En los boxers de Calvin Klein. Mami, vos sabés que ando como que de Klein. Así mi guacha, ¿qué pasó? Tú me cachas. Siempre se pone borracha, viene sin bombacha. Su novio que muestra la hilacha. Se revela, se reempacha. Viene maquillada, recontra jugada. Se pone caliente con polvo de hada. La tengo chorreando la baba. Lo que antes le hablaban, ahora no hace nada. En el mellón, a tu rindón. Mami, te toco por arriba el pantalón. Mientras de fondo no escuchamos un reggaetón. Tu noviecito no banca la presión. En el mechón, a tu rincón. Mami, te compro y te saco el pantalón. Mientras de fondo no escuchamos un reggaetón. Y lo hacemos fumando un blon. Vos sabés, vos sabés. Nos juntamos otra vez. Berraco. Elegante que lo que es. Ni con los controles. Pa' que jodan, esto no pasa de moda.